cargado de odio tierno, de un odio acunado por los tiempos, de un odio querido y llorado, de un odio que nos es cercano, querido, y que nos trae sonrisas, de ese odio que conoces y que es el odio que llora como el odio de un niño. De ese odio estoy cargado, de ese odio inofensivo que cuando se carga demasiado es odio y puro odio, y no atenderá, maldices.